Salimos otra noche de farra por Moscú, de luz y de color. Esto es sangre de morocos. Si por siempre prenda hasta que salga el sol, mientras nos sobre el alcohol. ¡Viva el vino! Aunque las farolas me partan la ceja, aunque los corales no me den más que problemas, a estas horas ya no de escucha mis quejas. Busco entre las ramas cómo romper los esquemas, pero intenta recordarlo cuando llegue la resaca. Sácame dos calis que la vida se me escapa. Negarito de enfrente te quieren robar la pasta y tu cartera no pesa. Que les den si no les basta. Lo arrimas en la mente y el micrófono en la mano, con mis colegas delante dando guerra como enanos. Pongo todo lo que salga, habrá más de lo que veis. Son las 3 de madrugada, a brindar todos allá donde estéis. No tiréis por tierra, no te fíes, haz que los niños se rían, vuelen vivas de esa casa. El cielo ha perdido el vaso en la noche del tiempo. Pesa, pesa que le pese, para libre ven a nuestra fiesta. Y salimos otra noche de luz y de color. Esto es sangre de morocos. Si por siempre prenda hasta que salga el sol, mientras nos sobre el ni se mantiene en pie. Deja que te cuente que la vida son dos días. Atreves, yo quiero brindar por la vista para sentirme bien. No te queda más ya que bailar codo con codo. Quitas donde todo bueno muere a ritmo del DJ. Aunque sientas que estás rodeado de bobos, tú no pierdas los papeles, vamos a tirar del lodo. Sacar esto que huele de culo.